diciendo desde Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, ahora México. La verdad que sí, hemos hecho de todo este año, Perú, y nos pone muy contentos porque también estamos lanzando un disco nuevo, Pericos and Friends, que es un disco a dueto de clásicos de Pericos con artistas importantes del reggae mundial. El disco se llevó mucho tiempo hacerlo porque toda la parte de coordinar los invitados, las agendas, tanto de los Waiters, la banda de Marley, cantante de UB40, muchos artistas muy importantes del reggae que han participado en este disco cantando canciones de Pericos. Entonces, eso llevó mucho tiempo y al cabo de ese tiempo nos dimos cuenta que estábamos cerca de los 25 años. Así que el año que viene van a ser las celebraciones oficiales, pero está bueno comenzar a celebrar con un disco importante como este, que acaba de salir esta semana. Así que contento porque es un disco que nos enorgullece, es un lujo que nos damos. Y son muy buenas versiones porque son reversiones de clásicos con mucho mejor interpretación, mejor sonido y sobre todo la participación de artistas admirados por nosotros, ¿no? Y además los invitados, temas que tomaron forma, básicamente fue todo alrededor del reggae porque los artistas eran todos artistas de reggae, entonces como que inconscientemente de alguna manera fuimos llevándolo, sin plantearlo, pero sí llevándolo hacia al reggae canción de Perico. Entonces creo que ahí está la clave de por qué el disco tomó esa forma. Ha quedado fuera temas más bailables, conocidos como Country Com, o Melate, como Para Ti Mira, Caliente y demás, temas que son muy muy muy vivos, digamos, muy muy muy para bailar, y han quedado quizá porque en este disco no encontraban la forma de adaptarse a los invitados de reggae. Creo que eso también fue una buena decisión, y quien te dice que el año que viene hacemos una segunda parte con un poco más para arriba, pero por ahora creo que estamos muy muy contentos con lo que está resultando este disco, sobre todo porque fue hecho con muchas ganas, por el tipo de canciones clásicas, por los invitados, por el desafío de reversionarlos, y eso es lo que tiene como especial el disco. Tiene un contenido muy muy muy especial, muy muy bueno, que a nosotros nos llena de orgullo y nos parece que es ideal empezar a festejar los 25 años con un disco.